Las estrellas susurran al oído un secreto que el viento ha escondido. La luna en su espejo me miró y un destello en mi alma dejó. El cielo se quiebra con su canto, un eco que despliega su encanto. Las nubes se pintan de carmesí y el tiempo se detiene. Infinito.